Vamos a charlar con protagonistas, en este caso una dama que se consagró nuevamente en este 2024, gran año, creo que cuando esté cerrando allí con la familia, a la hora del brindis, ¿no? Cerrando el 24, sin lugar a duda lo va a hacer con una sonrisa muy grande en el plano deportivo, porque la verdad que los objetivos, las metas que se ha propuesto, claramente las ha logrado y hay para mucho más todavía, y sin lugar a duda estas consagraciones son como ese puntapié para, pensando en el 2025. Estamos hablando de ciclismo, que el fin de semana tuvo su última carrera, su definición del clausura de ruta aquí en el Autódromo Provincia de La Pampa, ¿sí? Donde se disputaron estas 5 fechas. Recuerden ustedes que en la primera parte del año ya hubo una apertura, digamos, con mayor cantidad de fechas. Bueno, también se realizó un clausura. Y en esa primera parte, en Damas Elite, la que se consagró como campeona fue Jacqueline Panza, quien ratificó su condición también en el clausura. Y obviamente, la felicitamos y está en línea para poder charlar un momento con ella. Jackie, buen día, ¿cómo estás? Leo te saluda, bienvenida a Radio Municipal Santa Rosa. Felicitaciones. ¿Cómo andás? Buen día. Muchas gracias por llamarme, por tenerme presente, por tenerme en cuenta. Me estás haciendo lagrimear. Pará. Pero es cierto todo lo que decís. Sí. La verdad que fue un año espectacular para mí. Todo lo que me propuse lo pude plasmar, hacerlo realidad. Eso sí, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, dejando cosas de lado, poniéndome los objetivos bien en claro. Así que nada, la verdad que espectacular este año. Mi objetivo principal del año fue el Río Pinto, después bueno, las carreras de ruta se fueron dando, las empecé a correr como un entrenamiento para el Río Pinto, y bueno, la verdad que me fue espectacular, más no puedo pedir. Qué grande. ¿Cómo fue esa planificación? Porque vos estás muy vinculada con lo que es el ciclismo, las dos ruedas, desde hace muchísimo tiempo. Sí. Pero sí, Evidentemente hay algo que te ha hecho un clic, hay algo que te ha hecho, no sé, algún replanteo o no sé, alguna charla quizá, lo que no sé, algo puntual en el que dijiste, en este 24 vamos por todo, vamos por esto puntualmente y vamos a, o antes quizá, ¿no? En el 23, decir, vamos a empezar a entrenarnos pensando en el 24 esto, porque quiero esto o vamos a ir por este lado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue? Bueno, vos sabés que hace muchos años que yo corro, tengo 47 y de los 8 años que corro, cuando corría bicicross tuve mis excelentes resultados, después seguí con el mountain bike, bueno, tuve unos baches ahí en el medio, empecé con la ruta, la ruta hoy por hoy, por más que yo haya ganado los dos campeonatos, me cuesta horrores me cuesta correr en la ruta, pero bueno, el año pasado, en noviembre, mi marido me dijo, vamos al Río Pinto, no lo dudé y dije, sí, hacía 9 años que no iba. Siempre que iba, siempre me pasaba algo, rompía la bicicleta, llegaba pasada de entrenamiento, bueno, siempre pasaba algo. Cuando él me lo propuso en noviembre del año pasado, no lo dudé y dije, sí. Y ahí fue que cambié el chip y dije, yo quiero ir a ganarlo, cueste lo que cueste, quiero ir a ganarlo. Y nada, nos propusimos con eso, junto con mi marido, mi entrenador José Ortiz, que es de Pico, nos propusimos todo eso. Y la verdad que no hubo charla, simplemente hubo un cambio en mi cabeza, cambié el chip, cambié un montón de cosas, un montón de hábitos cambié, y la verdad que nada, me fue espectacular. Tuve días malos, obviamente en la preparación para el Río Pinto, pero la verdad que nunca decaí, porque por ahí uno tiene esos días malos en los entrenamientos y decís, pucha, no voy a llegar. Yo la verdad que me lo tomé todo con tanta serenidad y tanta calma que dije, bueno, hoy tuve un entrenamiento malo, bueno, puede pasar a cualquiera, le puede pasar, mañana será distinto. Y así me tomé toda la preparación para el Río Pinto y la verdad que te juro que llegué al Río Pinto con tanta tranquilidad y tanta paz que solo me importaba yo. No me importaba las demás. No es que las subestimaba, simplemente que era yo. Mi objetivo era yo, y así fue, salió tal cual lo había planeado, así que la verdad que más que feliz por eso. Qué bárbaro, ¿no? Ese cambio en el chip también es sabiendo el sacrificio que hay que hacer, porque uno ve el logro final, pero siempre sí. En todas las disciplinas, pero bueno, vamos a meternos puntualmente con el ciclismo, hay mucho sacrificio, madrugadas, mucho. Horas de entrenamiento dedicadas sí. Específicamente para eso, alejado del por ahí de estar con la familia, sí. Ni hablar de lo que es clima, lluvia, sol, frío, viento. No me importaba nada de eso, no me importaba nada de eso, aparte tengo un compañero al lado, mi marido Daniel Ulloa, que me acompañaba en todo, yo salía, José Ortiz me daba esas eternas horas de entrenamiento de 5 horas, 6 horas, que al final las terminé amando todas esas horas, y Daniel era quien me acompañaba, yo salía a entrenar capaz que, no sé, a las 6 de la mañana y volvía a las 12 del mediodía, 1 de la tarde, y él era el que me iba a buscar y me abastecía por si algo me faltaba, por si algo me pasaba. Así que no era yo sola solamente. Había un grupito chiquito atrás mío, pero que estaba presente. Es así, ¿no? Sí. Pero bueno, ese círculo también es una familia del ciclismo. Por lo tanto, también sabe sí. Y ha ganado y ha tenido sus logros. Y, sí. Y sabe muy bien de lo que se trata esto. Sí. Muy bien. Sí. Sí, por eso me acompañó, aparte él sabe lo que me gusta, sabe el sacrificio que yo le pongo a todo esto, porque no es decir, bueno, sí, salgo a entrenar, pero más allá de los resultados que yo me preparé para el Pinto, pero podría haberse no dado porque hay un montón de cuestiones que podés romper como me pasaba los años anteriores, sí. Pero bueno, él vio mucho sacrificio, yo estoy pasando por una situación de salud complicada y sin embargo, pese a todo eso, no bajé los brazos y seguí. Entonces él vio todo eso y apostó por mí. Y sigue apostando por mí. Se está dando también una o por lo menos está mucho más reflejado, ¿no? Que el tema del trabajo en la mentalidad del deportista, de la cabeza del deportista. Sí. Y quizás esas roturas, vos ibas con otra planificación, ibas de otra manera y surgían las roturas. Y ahora vos misma estás contando que llegabas con tanta confianza en tu trabajo, en lo que habías hecho, que quizás no le prestaste atención. Llegaste con una confianza tuya plena, que quizás no pasaba en otros momentos, y que vos misma lo estás diciendo, más allá del resultado, a vos el proceso que lograste te llevó a una tranquilidad que después lo desandaste en la carrera, y te lleva al resultado. ¿Eso lo analizaste también? ¿Lo tuviste a la hora del análisis? ¿El cómo llegabas antes y cómo llegabas ahora? Vos sabés que te cuento algo del Río Pinto. Como te dije, llegué con una tranquilidad enorme porque yo veía los tiempos que hacían los entrenamientos y sabía que me iba a dar. Tenía que tener esa cuotita de suerte para que no rompiera nada. Pero vos sabés que me pasó porque durante todo el recorrido tuve que bajarme de la bicicleta porque se me salía la cadena, pero yo siempre con tranquilidad, serenidad, sabía que no tenía que perder la cabeza porque donde perdía la cabeza, perdía la carrera. Así que la verdad que nada, esas 3 veces que se me salieron la cadena de la bicicleta, o sea, seguí con tanta tranquilidad que la verdad que igual gané, no sé, no lo podía creer después de todo eso, no lo podía creer. Porque se puede, todo se puede. Siempre con calma todo se puede. Y no fui a ningún psicólogo, porque muchos me preguntan, ¿hiciste terapia y si fuiste a algún psicólogo? No, fui yo sola, mi psicóloga, mi terapia. Vi muchos videos de autoayuda. Uno puede buscar ayuda en muchas cosas. No es necesario ir a un psicólogo, ahora ir a un psicoanalista. Puede buscar ayuda en un montón de otras cosas, y yo eso fue lo que hice. Muy bien, qué grande. Y a la par, más allá de que el gran objetivo era Pinto, las consagraciones sí. Aquí en el ciclismo de ruta, ¿no? Que sí. No le aflojaste ahí tampoco. No, la verdad que no. Empecé, ya te digo, como no podía salir a correr, para prepararme para el Pinto, no podía salir a correr afuera, esa era la realidad. Entonces empecé a correr las carreras estas de rutas acá y continuando con el entrenamiento, por supuesto. Y la verdad que me fue tan bien y me empezó a gustar, me empezó a gustar. Y bueno, gané el primer campeonato, después ya el segundo campeonato lo empecé a correr también. No tenía objetivos claros, quería ir al argentino de pista que se hizo ahora en San Juan, pero por una cuestión de salud, que tenía programada una cirugía que al final no se hizo, no se hizo la cirugía ni tampoco pude ir al argentino de pista. Así que bueno, corrí toda la segunda parte del campeonato clausura y bueno, la verdad que me fue muy bien. ¿Y ahora? ¿Ya es como que se empieza a planificar el 25 o no, es muy prematuro todavía? Hay que disfrutar el 24 y quizá en unos días o ya entrado el 25 se empieza a ver qué hacer. El 25, parte del 25 ya lo tengo planificado, lo tenemos planificado con José Ortiz desde mayo. Desde mayo que ya tenemos planificada una parte del 2025. Ajá. Igualmente, bueno, ahora surgieron muchas carreras. Viste que está el gran fondo ese de los 120 kilómetros en marzo, está la Vuelta Máster que hace Fabián Barrientos, está el Reto de la Pampa, que es una carrera de mountain bike que se hace en General Pico, que es también en marzo, está el Río Pinto, junto con el Río Pinto está el Argentino de Ruta Máster, así que bueno, hay muchas carreras ahí y hay que ver qué es lo que se va a correr. Porque por ahí no se puede preparar todo, o es una cosa o es la otra. Así que bueno, ya veremos qué es lo que vamos. Hay una parte que sí, ya tenemos ahí para preparar. Después el resto veremos. No te bajaste de la bici, no es que terminó el campeonato y dijiste, no, vamos, unos días la vamos a dejar descansando. O sea, seguís rodando, seguís no preparando de lleno, no a pleno, pero seguís metiéndole kilómetros. Vos sabés que me queda este fin de semana, que es la Vuelta Internacional de San Luis, que se corre sábado y domingo, invitaron, así que bueno, voy a ir y esta va a ser la última carrerita del año. Y la bici, la bici es mi vida, no la puedo dejar, es mi cable a tierra, sobre todo con mi problema de salud, así que no. Creo que con mi problema de salud, ahí fue más la motivación. Más la motivación de seguir entrenando, de seguir queriendo lograr cosas, porque uno dice, bueno, hoy estamos, mañana no estamos, entonces hay que aprovechar el día a día. No pensar en el mañana, sino aprovechar el momento. Muy muy buenos mensajes, Jackie. Hace muy poquito estuviste integrando un equipo también. Todo va llevando a todo, ¿no? Te metiste ahí en una vuelta femenina. Es algo que imagino te ha gustado mucho, pero es algo que también está ahí en la mesa, digo, en las propuestas, si llegan estas posibilidades de correr con equipos en carreras en Argentina. Sí, por supuesto. La verdad que fue una sorpresa. Me invitaron de un día para otro para ir a correr la Bragado femenina y la verdad que no dudé en decir que sí. Mi miedo era no llegar con el tema de las etapas porque eran etapas muy largas, porque después del Pinto es como que yo dejé de hacer mucha cantidad de kilómetros. Claro. Si bien entreno todos los días, pero no tanta cantidad de kilómetros. Las etapas eran de 100, 109, 106 kilómetros y eran 4 etapas. Así que era como que tenía ese miedo de no llegar con los kilómetros en las etapas. Pero la verdad que me fue súper bien, pude completar las 4 etapas. Así que es una experiencia única, única, que a todas las que me preguntaron les digo lo mismo. Si algún día las invitan, no duden en decir que sí. Así no terminen todas las etapas, pero es maravilloso, porque uno por lo general va a las carreras y ¿cuáles son las carreras centrales? Siempre son los varones elite. En este caso era todo para nosotros, era todo para las mujeres, la atención para nosotros. Es espectacular, es espectacular. Y ojalá que se replique en otros lados, ¿no? En otros lugares. Carreras netamente y simplemente solo para damas, porque también hay un gran nivel. Sí, la verdad que sí, éramos 120, 126 mujeres, creo que éramos una cosa así, pero es único, ¿no? No te lo puedo describir, hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que estar en ese lugar, todo el mundo para vos, es hermoso, es divino, te sentís muy halagada. Jackie, para cerrar, no queremos molestarte mucho más, tu opinión con respecto al campeonato de ruta, ¿no? Que arrancó como una apuesta fuerte, había que ir llevándolo, Pero bueno, se pudo completar un año con dos campeonatos, poder volver a tener presencia sí. con el ciclismo, que es algo que, sí. que faltaba y mucho, y que la verdad que lo tuvo de muy buena manera. Bueno, ¿qué opinión te merece? Y obviamente para el 25, ¿qué sabes que pueda llegar a pasar, ¿no? con este campeonato? Y la verdad que a mí me encanta. Yo siempre, o sea, cuando estuvo parado el ciclismo, nosotros proponíamos de hacer carreras, pero bueno, siempre había trabas de un lado, trabas del otro, pero a mí la verdad que me encanta, sobre todo, bueno, yo siendo mujer, me encanta la cantidad de mujeres que se han animado a correr, no importa que hayan sido en promocionales, pero a mí me encanta, las invito a correr, las invito a salir a entrenar algún día si quieren salir conmigo, no hay ningún problema, pero a mí todo eso me encanta todo lo que sume al ciclismo, todo me encanta. Y el año que viene, bueno, sí, el campeonato va a empezar, está fin de año, año nuevo, y ahí nomás ya empiezan las carreras, porque el calendario ya empieza con la primera fecha el 26 de enero, después sigue el 16 de febrero y 23 de febrero, 6 de abril y 27 de abril, 11 de mayo, 18 de mayo y 25 de mayo. Esas serían las fechas para la primer parte, o sea, la primer parte del año, lo que sería el primer campeonato. Mira vos, primicia esta, ¿eh? Porque no lo tenía eso. Pregunté bueno, por preguntar. ¿Viste? Te sorprendí. No, digo, imaginaba que algo iba a haber porque la verdad que ha tenido mucha repercusión y la verdad que estuvo muy sí. bueno y se ha llegado sí. mucha gente, ¿no? De alrededor sí, de otras provincias y bueno, sí, ha gustado sí. mucho. Imaginaba que algo iba sí. a haber en el 25, pero no pensé que iba a arrancar tan tempranito ya enero. Está la temporada, ¿no? Ya es el momento para correr. Sí, pero bueno, sí. la verdad que enero, 26 de enero. La 26 primera. De enero la primera fecha, sí. Todo, y bueno, todo esto va a ser también preparación un poco para la Vuelta Master también, claro. Para preparar un poco todo eso. ¿Se seguirá con la misma organización como viene? Sí, por supuesto, sí. Con Ruta 14, con sí. Barrio Fit, bueno, está bueno eso también porque cada sí. equipo, ese vínculo que se ha formado está bueno. Sí, está muy bueno y hemos logrado, por suerte, ponernos de acuerdo, que eso es lo más importante, y tirar para el mismo lado, que ese es el objetivo. El objetivo es, claro, todo por el bien del ciclismo, y los ciclistas, sí, sí. Damas y caballeros, lo ven y se suman, se van arrimando más y se va formando sí. un muy lindo pelotón. Sí. O sea, aparte de hacer un campeonato con puntajes, como que hemos tenido casos, porque obviamente siempre hay errores, es la primera vez que hacemos en conjunto una cosa así y siempre va a haber errores, entonces había gente que decía, hey, no me pusiste un puntito de tal carrera, entonces claro. como que los corredores se van entusiasmando y entrenan cada vez más para eso, ¿me entendés? Sí, lo he visto. Y se ha notado en cada carrera, en cada competencia se ha notado. No voy a dejar de nombrar que me parece una excelente idea el tema de las categorías promo más menos 40, que da esa, sí. esa división, le da posibilidades. Promocionales sí. damas, que también, como vos decís, sí. tienen su categoría y se van sumando. Sí. Y eso está sí, bueno sí. porque cada uno ve su lugarcito dentro de las sí. categorías. Sí, obviamente. Mira, en la primer parte del campeonato hubo damas promocionales que ahora en este segundo campeonato ya corrieron en damas elite. Así que vos fíjate, o sea, el entusiasmo que han tenido y que se han propuesto en entrenar más. Así que eso está muy bueno. A mí me encanta que corran, me encanta. Excelente. Es lo que amo, es mi vida. Vos sabés, corro de muy chiquita sí. y es lo que amo. Jackie, bueno, agradecerte por tu tiempo, por estas palabras. Obviamente, tu momento para agradecer para la gente que quieras recordar previo a cerrar la nota. Nada, bueno, agradecer, bueno, José Ortiz, que es mi entrenador, que me tiene una paciencia enorme, que siempre lo vuelvo loco, pero bueno, él sigue acompañándome y me ha dado una mano enorme en estos 4 años. Obviamente a mi compañero de vida, Daniel Ulloa, que me ha incentivado a mucho. Él también es parte de todo esto porque me ha sacado mucho de los miedos que yo tenía y ha dejado de lado sus entrenamientos este año para poder acompañarme a mí, porque esa es la realidad. agradecer a Flor Tuane, que es mi masajista, que siempre está presente, uh-huh. A Diego Trota, que también me ayuda muchísimo, y a mi nutricionista Germán Cantoni, que siempre están tan presentes. Es lo que yo te dije hoy, por ahí es un grupo chiquitito, pero bueno, es lo necesario, y obviamente que a mis hijos, que siempre están presentes. Excelente, Jackie, muchísimas gracias por tu tiempo, saludos ahí a toda la familia, a todo el equipo que nombraste. Muchísimas gracias. Felicitarte por este año, y bueno, los micrófonos, gracias. La radio abierta siempre para notas y para difusión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, saludo, que tengan buen día. Gracias, hasta luego.